Buenas tardes, desde Tepic Nayarit Capital, lo saludamos a través del micrófono. Nosotros estamos listos para informarle. Día clave para este país, claro, porque significa la aprobación o no, aunque está garantizada la aprobación, a la reforma energética. Ha habido movimientos, muchos movimientos durante la mañana, inclusive el Senado se fue a una sede alterna, porque Andrés Manuel López Obrador y sus seguidores, una decena de seguidores, que lo han, pues que dijéramos, apoyado en este movimiento, quiere que le enseñen el documento. Él dice que hay cosas ambiguas, así lo dijo, hay cosas ambiguas que pueden ser más claras. O sea, el contexto general del documento parece ser que sí lo aprueba don Manuel, pero hay algunos puntitos que quiere corregir. Inclusive está solicitando hablar con la mesa directiva del Senado de la República para empezar en algunos señalamientos. No sé si tenga él la personalidad jurídica para hacerlo, sin embargo, lo está intentando. Los ha estado siguiendo a los senadores. Cuando se cambiaron a la sede alterna, él inmediatamente se trasladó, tiene información pues muy clara. Hay senadores panelistas que están ahí y le están indicando cuál es el camino que se está llevando de estas negociaciones. Si es que esto no se decidió, aparentemente la decisión final es que la garantía de que será aprobado va a ser aprobado, a pesar de ese tipo de persecuciones, se lo digo en el sentido práctico de la palabra, de que ha ido siguiendo a los senadores para tratar de hablar con la mesa directiva, a pesar de que han pasado muchísimo tiempo, no hay, entonces está bien así, ¿no? Le decía, a pesar de que ha pasado... ha pasado mucho tiempo, pues simple y llanamente, no sé, en el último día quiere buscar, no sé qué es lo que pudiera estar buscando el otro soldado, un mexicano con todos los derechos de opinión, un mexicano que tiene... la misma garantía y los derechos cívicos que tenemos cualquiera mexicano, pero creo que los tiempos se han agotado para él y para sus seguidores, ¿verdad? El tiempo tiene que llegar a darse en términos legales, estrictamente legales, y por eso este día lo estamos esperando. Bueno, una narrativa de los hechos a partir de este momento, de cómo se están sucediendo, para informarles. Mira, no puedo abrir, aquí está. Ok, bueno, pues estas computadoras a veces no tienen palabra de honor, pero ya parece que ya, ándale, mija, anímate, órale, no quiere, ¿por qué? Pues están confundidos. Bueno, no, que la computadora que tengo aquí me está fallando y es mi base donde tengo toda mi base de datos, donde tengo toda la información. Bueno, apenas minutos después de las 11 de la mañana se inició todo este proceso, digámosle así, ¿no? Inició la sesión del Senado de la República. Había 99 legisladores del PRI, PAN, PRD y Verde Ecologista. Estos senadores de la República sesionaban en su sede aprobada, ¿no? En ese momento se presentó con dispensa de lectura el documento de anteproyecto de ley o proyecto de ley, ya una vez que ha pasado por comisiones. Los legisladores que sesionan en las oficinas de la Torre del Caballito aprobaron que los siete dictámenes que integran la reforma pasaran a la primera lectura para su posterior discusión y votación. Bueno, hasta ahí todo bien. El primero en hablar fue Francisco Labastida Ochoa, quien resaltó el proceso para alcanzar consensos del sector energético. En ese momento fue cuando se intentó entrar el grupo de bloqueo de los seguidores de Andrés Manuel López Obrador. Se frustró el ingreso de los senadores a la sede legislativa, no les permitieron entrar a Xicoténcatl, y bueno, pues la sesión se trasladó a una sede alterna. Estaba en el orden del día y tenía que llevarse a cabo porque así estaba ya preestablecido. Por lo menos se sabe que se está llevando a cabo en estos momentos. Si es que Los elementos federales trataron de ingresar por la calle de República de Cuba con dos camiones de turismo, donde viajaban los senadores para llegar a la antigua casona de Xicoténcatl. Sin embargo, en el cruce... Me gusta esa palabra, Xicoténcatl. Sí, bien, ¿no? Sin embargo, en el cruce de con el eje central fueron repelidos por integrantes del movimiento de resistencia civil que encabeza Andrés Manuel López Obrador. Estos fuertemente resguardados por federales y motociclistas, entre gritos no pasarán. Legisladores del PRD han reiterado, sin embargo, a pesar de todo este movimiento que está dando afuera de la red alterna, han reiterado los terroristas, senadores todos, su apoyo a la reforma energética acordada. En estos momentos vamos a hacer un chequeo de ver si ya se acordó. Bueno, vamos a ir por la historia del día. Y mientras, perdón, un corto comercial y regresamos. El micrófono. Bueno, quiero informarle, estoy en condiciones de decirle que después de la que las presiones han fijado su postura, el primero de los dictámenes ya pasó. Es importante esta reforma energética, representa mucho para México. Ha pasado ya el primero de los dictámenes, fue avalado por 113 legisladores y 6 votaron en contra. Según el representante o coordinador de la bancada perredista, el senador Madero dice que nada va a impedir que se apruebe la reforma energética. Se está iniciando una resistencia de Andrés Manuel López Obrador y brigadas ante el Senado de la República. Se habla de algunas, si no choques cuerpo a cuerpo, sí, por lo menos el gritoneo, pues, que se está llevando a cabo. Le informo para adelantar un poco a los acontecimientos que le iba a narrar, que lo voy a hacer de cualquier manera, para que usted esté debidamente informado. Pero, tengo ya aquí a la mano y estoy en condiciones de informarles que el primero de los 7 dictámenes ya fue aprobado por la Cámara de Senadores. Bueno, vámonos a otras cosas. Decirles que por la mañana, eso de entrar a la sesión, el coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Emilio Gamboa, aseguró que el próximo martes los diputados federales van a aprobar la reforma energética, a pesar, dijo, de que haya agentes en contra de ellos, como específicamente lo mencionó él, y dijo Andrés Manuel López Obrador, pretenda amedrentar al Poder Legislativo y no lo va a lograr. Yo puedo garantizar, dijo el diputado, que habrá primera y segunda lectura en el Senado de la República, y que el martes próximo aquí, en la Cámara de Diputados, aprobaremos la reforma energética. Va a haber reforma energética, aunque Andrés Manuel López Obrador quiera generar alboroto en el país. Gamboa Patrón afirmó que López Obrador es un señor que siempre ha visto cosas que no son reales. Digo, lo dice un turista. Debemos entenderlo. Se lo dice un terrorista. Radical, mexicano, pero radical. Él dice que hace referencia sobre todo a que es una reforma energética privatizadora, lo dice Andrés Manuel López Obrador. El señor dice, según Gamboa Patrón, es un señor que siempre ha visto cosas que no son reales. Él, se refiere a Andrés Manuel López Obrador, apuesta a amedrentar a diputados y senadores y no lo va a lograr. Bueno. Versión 2. El candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador, el ex candidato, solicitó formalmente al Senado que le permita entrevistarse con la mesa directiva para escuchar su postura en torno a la reforma energética. El senador del PRD, Ricardo Monreal, informó que a través de otros senadores como Jacob Polensky, se hizo formalmente la petición. Se busca que López Obrador sea escuchado por la mesa directiva del Senado, que preside el panista Gustavo Enrique Madero. Panista, dice perdizo, perdón. Hace rato dije, señor Madero, perdista, me equivoqué. Reconozco, es panista. Así como de los senadores que integran las mesas directivas de las comisiones de energía y de estudios legislativos. En estas comisiones se aprobaron ya los 7 dictámenes de la reforma energética. Está en el pleno. Una cosa es en comisiones, otra cosa en el pleno. ¿Qué tengo ahí? ¿A quién? ¿Al final? Bien, en la línea telefónica tengo a mi compañero y amigo Argimiro León. Argimiro, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes a nuestra vez. Bueno, pues déjame comentarte que el presidente municipal de Tepic, Roberto Sandoval, asegura que su gobierno es y será un gobierno transparente y con rendición de cuentas, pues afirma que los resultados del proceso de entrega y recepción de la administración municipal serán transparentes en la internet. Escuchemos sus palabras al respecto. Brigadas Blancas para resolver un problema de la basura, grave problema de la basura. Así es, Brigadas Blancas para recoger la pequeña basura que existe en las calles, ya ves que luego ahí no falta que tire algún... Pequeñas pero muchas, amigo. Ah, sí, exacto, eso sí, muchas por las calles, porque no falta que un conductor tire una bolsita de unas patitas, que tiren una bolsita de fruta o un vaso, en fin, no falta. Oye, hay que ayudarle al presidente municipal, si no puede con este encargo que tiene por la administración que titula, bueno, pues los ciudadanos ayudemos, no tirando basura, tengamos conciencia, el servicio de... Dice que no va a participar varios dependencias, entre ellos también tránsito, ¿verdad?, para estar checando y dar la posibilidad de sancionar a la gente que ven a la basura cuando va circulando su vehículo. A veces somos muy irresponsables, la verdad que sí. Pero sí, porque no, y a veces luego vas por las calles o por las carreteras y ves cualquier tipo de basura ahí, envases, ves hasta pañales de niños. Van en la carretera y pum, va por allá afuera. Y el bote que sale de los coches también, o los botes. Y luego sabemos que pues eso es el perjuicio nuestro, porque luego rato hay inundaciones aquí en la ciudad, cuando tiramos la basura, se tapan las rejillas y hay inundaciones, y luego al rato ahí estamos batallando porque no podemos pasar por las calles. Oye, ¿y qué pasó con los camiones de recolección de basura compactables? ¿No van a llegar? No, pues todavía no, dice que todavía está esperando a ver si le llegan antes de diciembre, porque pues hablaba de que según el que era el titular de fortalecimiento municipal, lo que debería ser el encargado de comprar esas unidades, pero bueno, ya se fue y ahora vamos a esperar a ver cuánto tiempo le van a... Ahora el de fortalecimiento municipal es Manuel Cota, ¿no? Que debe saber de eso. Sí, entonces ahorita hay que ver, hay que preguntar a Manuel Cota, vamos a tratar de entrevistarlo para ver qué nos dice, si hay o no posibilidades de que ese ofrecimiento se llegue a cabo. A la regidora, dijo la vida por la mañana, denunciaba que se habían otorgado un préstamo de 5 millones de pesos para fortalecer a 6 millones de pesos para fortalecer ese rubro y que no se veía claro. Bueno, y las reparaciones que decían estaban infladas. Ajá. Algo que costaba 50 pesos lo cobraban en 100 o 200. Eso es. Sí, no, incluso todavía están consiguiendo recursos para poder pagar, porque no han pagado todavía los salarios que se debían anteriormente. Aquí mira, tengo que ir al corte de la media, que ya sabes que es imperdonable este. Si quieres continuamos después del corte, ¿te parece? Claro que sí, en serio. Bien, vamos a corte, regresamos. Por cierto, va a ser interesante el programa de Antonio Redondo Bertrán. Él va a hablar sobre el triunfo, y creo que se lo veía en el semblante antes que saliera de la reacción, el semblante de gusto que un equipo mexicano, a pesar de que sea su enemigo natural deportivamente hablando, porque él, bueno, ve mucha televisión y le va a la América, pero me dijo, no dejo de reconocer que debió inclusive ganar 2-0, pues no fue ese penal. O sea que, siendo objetivo, en lo real, reconoce que el Guadalajara le ganó justamente con todos los merecimientos al equipo de... ¿qué es, Boca? Ah, arriba, Boca fue que... y en su cancha. Bueno, de eso y otra cosa le voy a platicar. Pues este es un caso que se me hace muy interesante, los famosos mapaches, ¿no? Que los corrieron. Bueno, vamos entonces a informarle que al entregar los apoyos a pescadores en el municipio de San Blas, el gobernador de Nayarit, en compañía del Comisionado Nacional de Acuacultura y Pesca, Ramón Corral Ávila, el mandatario de Nayarit se comprometió a entregar 2,100,000 más para seguir avanzando en la modernización y estimular a este sector. Bueno, ahí vamos, ¿verdad, Ramón? Está bien. ¿Cuánto pusiste, Ramón, para los motores? ¿2,000,000 qué? 2,800,000. Me ganaste con 700. Yo puse nomás 2,100,000. Listo. A ver. 2,800,000 tú. ¿Y 2,100,000 yo? O sea, nos ganaste con 700. Vamos a hacer una cosa. ¿A cuántos motores nos alcanzó? ¿105? 105. Me faltan más. Entonces, vamos a hacer una cosa. Como no me gusta quedarme atrás, y tú ya nos rebasaste con 700,000 pesos a los nayaritos, y no nos vamos a dejar. Pues vamos a lo siguiente. Yo autorizo a Armando García que vaya a ver si... a ver si hace el angolti. Pero este año le voy a poner otros 2,100,000, Ramón. Pero para este año... ya lo dije, Ramón. También hay pescadores de arenera. ¿Verdad? ¿Ya los oíste? ¿Ya los escuchaste? Yo te pido que los estimulemos y que vayamos liberando de contaminación nuestros mares y seres. Que avancemos en esta modernización, en estos motores más eficaces y eficientes que ahorran combustible ahora que está tan caro el combustible. Yo me comprometo. Acuérdate que somos de las economías más pequeñas del país, pero si no le hacemos esto. Le vamos a meter otros 2,100,000 este año y ojalá que podamos tener una buena respuesta de parte de ustedes para que nos vayamos por otros 100 motores, pero este año. Y el otro año, pues crecemos la meta. Es decir, en lugar de echarnos todo con 5 años que quedamos con Chilo, con De Dios, con David, con todos allá en San Cayetano, en Nailo, son los participantes de aquella reunión, que dijimos, ahí nos lo vamos echando en 5 años, ¿por qué no nos lo echamos en 2 o en 3? Y nos damos de equipos a la gente que está ocupándolo, ahorita que tanta necesidad tenemos de que se mueva la economía del país, y dijimos, como dijo Felipe Calderón, igual que usted dice, hay que meterle más lana para tener mucha más lana. Mi padre decía, aquí es pesca, pero mi padre decía, si Nayarit sembramos dinero, Nayarit te va a tener. La tierra de Nayarit está bien, pues el mar con más razón, los esteros más razón, las lagunas más razón. Es cierto, es una mala filosofía y más en términos de crisis, la parálisis es lo que genera la desconfianza. Parálisis, finalmente, es una parálisis, va en consecuencia a la macro, la micro y a la pequeña empresa hasta llegar al bolsillo de los empleados. Creo que sí, hay que mover la economía para poder activarla, no dejarla caer. Por cierto, el Banco de México sacó a... va perdiendo la bolsa mexicana de valores, les informo. Mucha gente se angustia. Son momentos de 1 o 2 meses que habrá de estar así tambaleante las economías, las que conocen del instrumento de apoyo por parte de los gobiernos, diferentes gobiernos del mundo, para poder repintar la economía de los bancos, los que son los que iniciaron todo este tipo de problemas, las aseguradoras y todo esto. Todo empezó por un problema hipotecario, de casas, de compra de casas, ¿verdad? Y después se fue multiplicando hasta llegar a golpear a los... la gente devolvía las casas porque no podía empezar a pagar. No podía empezar a pagar, estaba pagando, por decir una cantidad, ayer hace una referencia, $1,500 en Estados Unidos, y de repente dijeron, bueno, ok, ya está el enganche, ahora vamos a aportar al capital de compra. Ah, no, no tengo lana. Ahí se puso mejor. Y empezó la debacle. Por lo tanto, las aseguradoras tenían que pagar, entonces, el diferencial que aquel consumidor, pongamos entre comillas, o comprador de la casa, no pudo. Entonces le dijeron, a mí me aseguras mi lana porque yo tenía que rescatar ese dinero. No, no tengo lana, no alcanzo para todos. De ahí se hizo una cadena de situaciones que nos tienen involucrado. Es uno de los factores. Y luego está la guerra de Irak, y luego está la guerra de Afganistán, guerras olvidadas y todo lo demás. Bueno, por eso decía que lo que comentaba el gobernador, hay que activar la economía. Es importante, a pesar de que hay dos cosas que hacerse y se tendrán que hacer. En este caso de las pescaderías tendrá que hacerse algo en nuestro litoral tan amplio y subexplotado. ¿Por qué? Por falta de maquinaria, por falta de motores, por falta de pangas, por falta de barcazas, por falta de... Eso hay que hacer. Me parece bien la exposición de Antonio. Puede parecer mal y estar haciendo su crítica, pero digo que coincido con la mentalidad, en este caso el gobernador, de órale, le entramos con lana, y los de enfrente están haciendo lo suyo, los pescadores, lo más sabio es que el gobierno también haga lo propio. Yo no sé qué te ha dado hecho Gerardo Bangoitia, ya, pero ahí le dijo. Bueno, vamos a encontrar más serio que lo que está solicitando en este movimiento de respuesta civil pacífica, se aclara y lo ha aclarado durante el día Andrés Manuel López Obrador, es que se modifique un articulado de la reforma energética para que se evite que a particulares les asignen en zonas geográficas la explotación del crudo, el que está abajo. Corte, regresamos. Para Marcelo no te desesperes. Muy rápido, está llegando la información de que Marcelo Brad ha hecho el día de hoy. Dijo que va a respetar los acuerdos que tomen los senadores de la República en torno a la reforma energética. Eso significa el primer revés en contra del gobernador López Obrador. Se lo dice su sobrino político. Vamos a establecer comunicación con Arginino León. Restablecemos. Adelante, Arginino. Sí, Octavio, pues mira, déjame comentarte que tengo una entrevista con el titular de FONAO, el señor Héctor Jiménez, y nos informa que están apoyando de manera decisiva a las mujeres, principalmente a grupos de mujeres que quieren recursos para poner sus micro o pequeñas empresas. Y estas son las palabras del licenciado Héctor Jiménez. Estamos en este momento terminando el único comité técnico nacional que se autoriza los costos de la zona a la ciudadanía a través de estos colectivos. Hemos logrado encontrar la persona ayer a autorizar más de 800 proyectos de la región y de la orilla tenemos a 178. Dijo que para diciembre se tiene proyectado haber apoyado con alrededor de 12 millones de pesos y que para el presupuesto del 2009 pues desde luego que van a esperar que se incremente porque en Nayarit pues hay mucha gente que necesita iniciar un negocito, dijo, y eso pues es mejor que esperar encontrar un empleo porque bueno, ya ves que ahorita en estos momentos está difícil la situación del desempleo tanto en Nayarit como en el país. Ojalá que no vaya más allá de lo soportable, ¿Tenemos más información? Sí, Octavio, mira, tenemos una entrevista con el diputado Luis Alberto Salinas Cruz, quien nos hace un comentario acerca de la Comisión de Educación, de la cual preside, y lo que está realizando en esta comisión en el Congreso del Estado. Escuchemos sus palabras. Para que nos informe cómo se encuentra en estos momentos la Comisión de Educación. Finalmente comentarte que el presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, José Luis Gaujón de la Peña, hizo un llamado nuevamente a los priistas del Estado para que se mantengan pues sin hacer ahorita proselitismo, sin buscar candidaturas, sin hacer reuniones masivas, ya que en un momento dado, bueno, pues la dirigente nacional Beatriz Paredes Rangel dijo en una reunión el día pasado con los dirigentes de los comités estatales que esto podría perjudicar al partido, ya que pues en un momento dado podrían llegar a ser inelegibles quienes pudieran representar dignamente al partido en las elecciones del 2009, así que tendrán que esperar todos para hacer sus campañas y campañas electorales de acuerdo a lo que marca la ley electoral, porque en su caso, bueno, pues podrían tanto los aspirantes a ser inelegibles como al partido pues perjudicarlo, incluso hasta con sanciones económicas, y como ya sabemos, bueno, pues se han venido cayendo a cada rato por problemas que suceden en los estados, en los priistas de los estados de la República, Octavio. Bien, gracias, ingeniero, por tu información. ¿Hay algo más? Es todo, Octavio, estaremos al pendiente. Te agradezco, muy completa tu información, gracias, hasta mañana. Bueno, vamos a hacer un corte comercial y regresamos. Sí, regresamos. Vamos a continuar, está en la línea telefónica mi compañero y amigo Javier Rojo Fregoso. Adelante, Javier. Gracias, Victorio Vesma Parra, me da un saludarte. Por supuesto que tenemos información. Bueno, pues siguen en pie de lucha los cañeros abastecedores del Molino de Mixteca, exigiendo que se despague los más de 300 millones de pesos que adeuda la empresa a las familias productoras del dulce. Bueno, el dirigente, compañeros, el ingeniero Manuel García Nolasco advierte que no se van a retirar de los plantones que tienen tanto en las instalaciones del Molino de Menchaca como en las bodegas y demás propiedades de la familia Menchaca, que están prácticamente aseguradas por los talleros, quienes pues con justa razón están exigiendo que les pague, se les liquide lo que se les adeuda desde hace más de un año. Y bueno, también en esa gestión el delegado nacional de los talleros, la CNC, Manuel Lara Muñoz, advirtió que ya están listos los talleros de otras entidades para venirse a sumar a esta lucha de los talleros de Nayarit para obligar al empresario a que cumpla con los decretos talleros y a que les pague lo que les debe a estas familias. en otras noticias, mañana será un día de fiesta para los miembros del sindicato personal académico al servicio de la Universidad Autónoma de Nayarit de Escahuán, que encabeza Porfirio López Lugo, y esta mañana se entregarán reconocimientos a 132 mentores por haber cumplido 20, 25, 30, 35 y 50 años de labores ininterrumpidas respectivamente. Bueno, aunque hay un dato únicamente de los 50 años que es el licenciado José Matías Carlos, que pues ya ha recibido todos los honores, y bueno, también mañana será homenajeado y reconocido. También hay 132 maestros de esta textura, 35 años, hay 10 maestros que cumplieron 35 años, de 30 años hay 31 maestros, de 25 hay 52 y de 20 años hay 40 maestros que estarán recibiendo apoyos económicos, pergaminos, anillos de oro y medallas especiales por este importante reconocimiento a su labor docente en beneficio de la sociedad nayarita y en este caso de la comunidad estudiantil de la Universidad Autónoma de Nayarit. Estarán aquí, ya están haciéndose las invitaciones para que pudieran estar aquí el gobernador del estado, los titulares de los poderes legislativo y judicial, y también, por supuesto, que estarán aquí el alcalde capitalino y los funcionarios de la rectoría de la Universidad Autónoma.